our attention to the mind itself, and not to let it be distracted by outer objects. Ya hemos explicado, por tanto, que para utilizar la sabiduría tenemos que tener concentración, y para hacer uso de esa concentración tenemos que llevar nuestra propia mente hacia sí misma y que no se distraiga con las cosas de fuera. Now, the traditional means of bringing the concentration inside the body is, we have explained, the attention to the breath. Los medios tradicionales para llevar la concentración hacia dentro del cuerpo es, como hemos dicho, la atención en la respiración. We have explained when the mindfulness has functioned, the perception and feeling become stable. Y también hemos explicado que cuando está funcionando mindfulness, la percepción y la sensación son estables. When the feelings and perceptions become stable, what will be the result? The result will be that the attention will be stable. Y cuando las sensaciones y las percepciones son estables, ¿cuál será el resultado? El resultado será que la atención será estable. The attention plays the crucial role in among the factors dominating the cognition. La atención juega un papel esencial y crucial en los factores que dominan la cognición. According to Buddhist psychology, when the attention is rooted in the reality, appears healthy or beneficial state of mind. When the attention is not rooted in reality, appears non-healthy or non-beneficial state of mind. Según la psicología budista, cuando la atención está enraizada en la realidad, lo que surge es un estado de la mente saludable y beneficioso. Cuando la atención no está enraizada en la realidad, lo que surge es un estado de la mente que no es sano ni es beneficioso. In the Buddhist psychology, the attention literally means making the object in the mind. Without making the object in the mind, there is no process of cognition. Según la psicología budista, atención significaría realmente crear el objeto en la mente. Sin hacer o crear ese objeto en la mente, no hay verdadera cognición. So, the attention, without attention, there is no cognition. Así que sin atención, no hay cognición. So it is all the processes of cognition start with attention. Así que todos los procesos de cognición comienzan con la atención. Being aware of that is the key to the use of concentration and wisdom. Y el ser conscientes de estos es la clave para el uso de la concentración y de la sabiduría. When the mind is connected to a mental object, the Abhidharma says this state is the state of subtle contact or subtle touch. Dice que la mente, cuando la mente está conectada con el objeto mental, el Abhidharma dice que este es el estado de contacto sutil o de toque sutil. It is compared to the two balls of cotton which are being wrapped together. Y se compara con dos bolas de algodón que se están frotando entre sí. When the mind is objected, is connected to the five senses, which turn the attention outside, it is compared to two rams which are struggling with their horns. Y se dice que cuando la mente está conectada con los cinco sentidos, es decir, con la parte de fuera, se compara a dos animales que están luchando, pegándose con sus propios cuernos. So it is a gross contact, gross touch. Es decir, que sería un contacto burdo o grosero, un toque grosero. That makes the mind not subtle. It makes it gross. Y esto hace que la mente no sea sutil, que sea burda. So only when the mind is turned inside, it can has a subtle touch. Así que solamente cuando la mente se lleva hacia adentro puede tener ese toque sutil. When the mind has a subtle touch, it has a way to gain peace. If it has no subtle touch, it has no way to gain peace. Y cuando tiene ese toque sutil, existe entonces la forma de obtener la paz. Si no lo tiene, no hay forma de obtener la paz. So this is the essence of contemplative wisdom. The contemplative wisdom is due to the more subtle mind experiencing more subtle touch with mental objects. Así que esta es la esencia de la sabiduría contemplativa. La sabiduría contemplativa es una mente más sutil experimentando un contacto más sutil con los objetos mentales. So this is a key to the practice of appeasement, shamatha and vipassana, wisdom, to get the subtle touch of the object of contemplation. Así que esta es la esencia, es la clave para el aquietamiento o samatha o la sabiduría o vipassana de la mente y el objeto con el que está en contacto. The more subtle the touch with the object, the more subtle the mind can become. This is the very deep aspect of the Buddhist psychology. Cuanto más sutil sea el contacto con el objeto, más sutil será esa mente. Y este es un aspecto muy profundo del budismo, de la psicología budista. According to the Buddhist psychology, then the most subtle object of the mind is the object of liberation. Y según la psicología budista, el objeto más sutil de la mente es el objeto de liberación. That is the object which transcends all grossness. Que es el objeto que trasciende todo lo burdo. And the grossness of the mind and attachment, greed, it is the cause of suffering. Y lo burdo, lo grosero de la mente, el apego, la avaricia, es la causa del sufrimiento. So we practice meditation because we are practicing more subtle touch and more subtle objects. Así que practicamos la meditación para practicar un contacto más sutil y unos objetos más sutiles. So when we turn attention to the breath with the aim of practicing meditation, we are starting the process of sublimation of mind, which is inseparable from sublimation of the breath, which is the mind's object. Así que cuando llevamos la atención hacia adentro, hacia la respiración, con la práctica de la meditación, con el objetivo de esta práctica, estamos llevando a la sublimación de la mente, que es inseparable de la sublimación de la respiración, que es el objeto de la mente. So, when the practice of mindfulness of the breath takes place, we experience a more subtle states of body and the mind, because the breath, as we have explained, connects the body and the mind. Así, cuando practicamos el mindfulness en la respiración, vamos a experimentar los estados más sutiles del cuerpo y de la mente, porque como ya hemos dicho antes, la respiración es el puente entre el cuerpo y la mente. The means for experiencing more subtle states of body and the mind is to keep the spine erect. Así que los medios para experimentar estados más sutiles del cuerpo y mente es mantener la columna vertebral erecta, erguida. The reason being because we can maintain awareness when our spine is erect, but it will not be easy when, in the case, the spine is not erect. Así que la razón es que con la espalda erecta, con la espalda erguida, podemos mantener la conciencia fácilmente, pero si no tenemos la espalda erguida, la columna, no será tan fácil mantener la conciencia. For that reason, the Buddha explains in the Sutra of Mindfulness, Four Foundations of Mindfulness, the second object after breath, he explained the four bodily postures. Por eso, en el Sutra de los cuatro fundamentos de la atención plena de mindfulness se explica que después de la atención a la respiración hay que prestar atención a las cuatro posturas corporales. The four bodily postures, they are the sitting, standing, walking and lying down. We spend our lives, whether we are aware of it or not, in these four postures. There is no other posture. Whatever we do in these four postures. Así que las cuatro posturas serían sentados, de pie, caminando o tumbados. Seamos conscientes o no, nos pasamos toda la vida en estas cuatro posturas. Cualquier cosa que hagamos lo hacemos en una de estas cuatro posturas, no hay otra. When we practice mindfulness, we should be mindful in these four bodily postures. Then we have continuity in practice and continuity and positive attitude to practice is the condition for having good results in the practice. Con la práctica de mindfulness, por tanto, también tenemos que estar muy conscientes de esas cuatro posturas. Y después vendrá la continuidad en la práctica y la continuidad en la actitud positiva de la práctica. And these four bodily postures, y estas cuatro posturas. They are sitting, standing, walking and lying down. Que son sentados, de pie, caminando y tumbados. Among these four bodily postures, the sitting posture is most stable. We can spend the in sitting we can spend comfortably and with stable bodily posture longest time without much unease. Y de estas cuatro posturas, realmente la más cómoda, la más confortable o usual sería la de estar sentados. Cuando estamos sentadas podemos permanecer en esta postura durante más tiempo sin que nos llegue tanta angustia, tanto sufrimiento. That's why the Buddha explained the practice of mindfulness on the breath in sitting posture with spine erect and with attention in front of one's mind. Por eso es por lo que Buda explica la práctica de mindfulness en la postura de estar sentados con la columna erguida y con el objeto de atención de nuestra mente delante. This is a condition of practicing mindfulness on the breath successfully. Así que esta es una condición para la práctica de mindfulness en la respiración con éxito. So in front of attention in front of oneself is usually explained as attention around the nostrils. Así que cuando hablamos de la atención delante de nosotros, normalmente se suele explicar con la atención alrededor de las fosas nasales. Because the touch of the breath and of the body with the breath and of the mind with the breath is most clear where the greatest bulk of the air or breath comes into our body and goes out of our body. Y es porque el contacto que tiene nuestra respiración con el cuerpo o nuestra respiración con la mente es más claro allí donde entra la mayor cantidad de aire o por donde sale la mayor cantidad de aire o de respiración. So if you have a prominent nose, usually you will find the clearest point of touch at the top of the nose. If you have a more Chinese nose, you will find it on the upper lip. There one should stay with the attention. Así que si tú eres de los que tiene nariz prominente, pues sentirás más fácilmente el contacto del aire o la respiración en la punta de la nariz. Si eres tipo nariz china, pues entonces sentirás más el contacto del aire en el labio superior. Y es lo que tienes que mantener. So wherever you feel the touch of the breath clearly, there one should stay with one's attention. Es decir, que uno debe mantener la atención allí donde sienta el contacto del aire más claramente. One of the crucial factor for understanding the mindfulness also is the factor of touch. Uno de los factores más cruciales también para entender mindfulness es la cuestión del tacto, del contacto. Where there is a touch, the organ, the object of the organ and the mind, they come together. Where there is no touch, the organ, be it eye or ear or the mind itself, and the object cannot come together. Es decir, que ahí donde existe un toque o un contacto, el objeto o el órgano o la mente y el órgano o la mente y el objeto pueden entrar en contacto y puede estar ahí la conexión, pero si no hay un sentido que esté implicado, si no está el ojo o el oído o el olfato, entonces el objeto y la mente no pueden estar en contacto. According to the Buddhist psychology, whatever we whatever we know, whatever we can realize, we can only know and realize on the base of the touch. Without the touch, we cannot know, we cannot realize anything. Según la psicología budista, solamente aquello que podemos entrar en contacto con ello, solamente aquello es lo que podemos realizar. Si no existe ese contacto o ese tacto, no hay nada que podamos realizar. So, in order to understand meditation, in order to understand mindfulness, we have to understand the touch of the organ, object and the mind. Así que para entender la meditación o para entender el mindfulness tenemos que entender el contacto o el tacto del órgano y el objeto con la mente. Why the touch is so important? ¿Por qué es tan importante el contacto? According to Buddhist psychology, on the base of touch arises sensation. Pues porque según la psicología budista, sobre la base del tacto o el contacto surge la sensación. On the base of sensation arises the mind. Sobre la base de la sensación surge la mente. And on the base of the mind arise all mental objects. Y sobre la base de la mente surgen todos los objetos mentales. So this is the fact to be experienced. You should not take it for granted. Try to see whether it is really like that. Así que esto es algo que hay que experimentar. No lo des por hecho. Intenta ver si realmente es así. So in order to bring peace to the mind, we have to be aware of the body. We have to be aware of sensations. We have to be aware of the mind, which differentiates on the base of sensations, and we have to be aware of the objects of the mind. Así que para poder llevar paz a la mente tenemos que ser conscientes del cuerpo, conscientes de las sensaciones, conscientes de la mente que diferencia en función de las sensaciones y conscientes de los objetos de la mente. This is our world, and whatever we can realize only in this world. Este es nuestro mundo y cualquier cosa que podamos realizar solamente la podemos realizar en este mundo. So all the crucial factors of our experience that we realize in our experience, like our will, our attention, our joy, our mindfulness, our equanimity, our compassion, our happiness. All this is realized on the base of these four: the body, sensation, mind, which differentiates sensation, and the mental objects. Así que cualquier factor de la experiencia, cualquier cosa que podamos realizar, ya sea la voluntad o la atención o el disfrute o mindfulness o la ecuanimidad o la compasión, cualquiera de estas cosas se realiza en base a estos cuatro puntos: el cuerpo, las sensaciones, la mente y los objetos mentales. Now we have spoken about the three aspects of the practice of mindfulness. First, the a sense of mindfulness, which is wisdom, we have explained. Then the objects of mindfulness, which are these four objects that we have explained. Now the last aspect is, on the base of wisdom, putting things together. That is called samsarga. Samsarga means putting together. So when the mindfulness is to bring healthy and beneficial states of mind, it has to have this aspect of samsarga, of putting things together on the base of wisdom. Así que hemos hablado de los tres aspectos de la práctica de mindfulness. Hemos dicho también que la esencia de mindfulness o de la sabiduría, como hemos explicado, es esto, es la sabiduría. Hemos explicado los cuatro objetos de mindfulness y también hay que tener en cuenta el último, y es que sobre la base de la sabiduría aplicamos samsarga, es decir, unir cosas juntas, juntar cosas, poner las cosas juntas para que mindfulness nos traiga a un estado de la mente sano y beneficioso. Hay que poner las cosas juntas sobre la base de la sabiduría. So the mindfulness, on the base of mindfulness, the wisdom brings together our attention, our will, our knowledge, our happiness, our suffering, our joy, our all different factors of will. All that is the job of mindfulness, which on the base of wisdom can bring these things together into harmonious whole. Así que mindfulness, trabajando a través de la sabiduría, une nuestra atención, nuestra voluntad, nuestro conocimiento, nuestra felicidad, nuestro sufrimiento, nuestro disfrute y todos los demás factores. Por tanto, ese es el trabajo de mindfulness, que sobre la base de la sabiduría va a unirlo todo. So, on the base of mindfulness, if it has a clear function, we can establish harmonious relations. If it has not a clear function, we cannot establish harmonious relations. Así que si mindfulness funciona bien, va a traer una relación armoniosa entre todas esas cosas. Pero si no funciona bien, no traerá una relación armoniosa. So it is not by chance that mindfulness is literally means memory, because on the base of awareness, which is connected with memory, we can have understanding of our whole factors of our being as a harmonious whole, not as one factor opposed to another. Así que no es una cuestión de azar que realmente mindfulness signifique memoria o venga de esa palabra, porque es con la memoria y sobre la base de la conciencia cómo podemos entender todos estos factores mentales y tenerlos en armonía y no uno en oposición a otro. So when our attention works, it cannot work separately from our perceptions, from our feelings, from our will, from our factors of will, from our happiness, from our suffering. All this, they form a whole, and the mindfulness is there to bring this whole to expression. Así que, por ejemplo, nuestra atención no puede funcionar separada de nuestra voluntad, de nuestra percepción, de nuestros factores mentales, de nuestra felicidad, de nuestra sensación, de nuestro sufrimiento. Todo eso forma un todo, y mindfulness está ahí para darle expresión a ese todo. If the mindfulness is there, then our perceptions, our will based on perceptions and feelings, and our attentions, they can be harmoniously connected. Otherwise, they always in state of conflict. Así que si nuestra atención plena, nuestro mindfulness está ahí, nuestras percepciones y nuestra voluntad que surgen de nuestras percepciones y nuestras sensaciones y nuestra atención podrán estar conectados de manera armoniosa. So this is a crucial role of the mindfulness has to play. Así que este es el papel crucial que mindfulness tiene que desempeñar. Without that role, the mind cannot become subtle. It is on the base of mindfulness that the mind can become subtle. Sin eso, la mente no puede convertirse en sutil. Es sobre la base de esto como la mente se hace sutil. So, if you practice mindfulness of the in-breath and out-breath, you should understand it in this brighter perspective of bringing all the elements of your experience into harmonious whole. Así que si practicas la atención plena en la inspiración y en la expiración, tienes que entenderlo desde la perspectiva correcta, que sería el llevar todos estos elementos de tu experiencia a su papel, a su armonía. We should understand clearly we cannot have a subtle mind without having a subtle object. We cannot have a subtle object and mind without having a subtle touch. We cannot have a subtle touch without having attention which is based on some deeper insight of some truth. Así que hay que entender esto bien. No podemos tener una mente sutil si no tenemos un objeto sutil. No podemos tener un objeto de la mente sutil si no tenemos un contacto sutil. Y no podemos tener este contacto sutil si no tenemos una atención que esté basada en una percepción o en una comprensión más profunda, en una verdad más profunda. A being is a whole. And we cannot have our sensations separate from our bodies. We cannot have our bodies separate from our mind. We cannot have our mind and bodies separate from our attention. We cannot have our attention separate from our cognition. Un ser es un todo. No podemos separar nuestro cuerpo y nuestras sensaciones. No podemos separar nuestros cuerpos de nuestras mentes, y no podemos separar nuestros cuerpos, mentes, de nuestra atención, y no podemos separar nuestra atención de nuestras sensaciones, de nuestras cosas. Only the being which creates this direct perception of wholeness can come to peace. As long as we are all the time fighting with ourselves, with our divisions, we will never get a clear experience of peace. Solo aquel ser que puede tener una directa percepción del todo, solamente ese ser puede llegar a tener paz. Si seguimos luchando con nosotros y con nuestras divisiones, no podemos estar en paz. So when we suffer because of causes and conditions. Because of disharmony in the factors determining our experience. When we have peace, we bring harmony into our experience. Así que cuando sufrimos, sufrimos por las causas y condiciones, y sufrimos por la falta de armonía entre los factores que determinan nuestra experiencia. Cuando tenemos paz, tenemos esa armonía entre esos factores. So, this is where, when we understand that principle, where the meditation can go deep. Otherwise, the meditation will not go deep because we will be always fighting with ourselves. Así que cuando entendemos estos principios es cuando nuestra meditación puede ir profundo. Si no, nuestra meditación no puede ser profunda porque nos pasamos el tiempo luchando con nosotros mismos. In the state of concentration, we experience ourselves as a whole. On the base of this experience of ourselves as a whole, we can develop deep insight, deep wisdom. En un estado de concentración experimentamos nuestro ser como un todo, y cuando experimentamos nuestro ser como un todo es cuando podemos desarrollar una comprensión profunda, una sabiduría profunda. So on the base of concentration, the factors which determine the content of our experience, they become harmonious. That is called samadhi. Without concentration, the factors determining the nature of our experience are not in harmony. So this is the state of agitated mind, the opposite of samadhi. Así que sobre la base de la concentración podemos hacer que los factores que determinan el contenido de nuestra experiencia sean armoniosos. Eso sería el samadhi. Sin esa concentración no podemos tener armonía entre esos factores que determinan la naturaleza de nuestra experiencia, y tenemos una mente agitada. So we are meditating on breath because we want to experience more subtle mind, more subtle object, more subtle sensation, which will, because of our appeasement, which will be cause of our peace. Así que meditamos porque queremos obtener, queremos alcanzar una mente más sutil, un objeto más sutil y una sensación más sutil, y así poder causar el aquietamiento, el apaciguamiento de la mente. So the shamatha, this appeasement on the base of experiencing subtle mind, subtle object, and subtle touch, is a base for wisdom, which can then experience the factor of impermanence, which is the nature of our lives, with equanimity. Así que samatha, la práctica del samatha o el aquietamiento, nos permitirá experimentar una mente más sutil, un objeto más sutil, y este aquietamiento con la base de la sabiduría nos permitirá experimentar el factor de la impermanencia, que es la naturaleza de nuestra vida, pero con ecuanimidad. According to Buddhist psychology, there is no healthy and beneficial state of mind without the impartiality of the mind. This impartiality of the mind is called equanimity. Según la psicología budista, no puede haber un estado saludable o beneficioso de la mente sin poder tener la imparcialidad de la mente, y esta imparcialidad es lo que llamamos ecuanimidad. It is not equanimity in the sense of neither pleasant nor unpleasant sensation. It is equanimity in the sense of neither holding to the pleasant sensation nor fighting against the unpleasant sensation. This is the key to mental peace. Y cuando hablamos de ecuanimidad, no hablamos de ecuanimidad en el sentido de no buscar las sensaciones placenteras o que nos resulten iguales las sensaciones placenteras que las sensaciones no placenteras, sino ecuanimidad en el sentido de no aferrarse a las sensaciones placenteras y no rechazar las sensaciones no lo no placentero. En ese sentido es la ecuanimidad. This is called the equanimity in regard to the formations of the mind. There is no mind without formations of the mind, like feelings, perceptions, attentions, will, and so on. Así que hablamos de la ecuanimidad en relación con las formaciones mentales. No hay mente que no tenga formaciones mentales, no hay mente que no tenga atención, voluntad, etc. So we are practicing correct meditation when we do not hold to pleasant sensation, when we do not fight against the unpleasant sensations, and when we are neither agitated nor sleepy. Así que practicamos una meditación correcta cuando no nos aferramos a las sensaciones placenteras ni tampoco luchamos con las sensaciones no placenteras. No estamos agitados, pero tampoco dormidos. This is the condition for inner science, for wisdom. Esta es la condición para la ciencia interna, para la sabiduría. The science of inner The inner science in Buddhism is called is another synonym for science of wisdom. Cuando hablamos de la ciencia interna en el budismo sería otro sinónimo para la ciencia o el conocimiento de la sabiduría. When we now practice meditation on the breath, we should pay attention to that. Así que cuando ahora practiquemos la meditación sobre la respiración, deberíamos prestarle atención a esto. So, if your concentration gets better, you will experience all kinds of pleasant sensations. One should not get attached to them. When your concentration is not so good, you will experience all kinds of unpleasant sensations. You should not fight against them, but keep your mind in balance. Así que cuando estés meditando y tengas una buena concentración, experimentarás todo tipo de sensaciones placenteras a las que no debes apegarte ni aferrarte. Y cuando tu concentración no sea tan buena, experimentarás sensaciones no placenteras contra las cuales no debes luchar, sino mantener un estado de ecuanimidad, de equilibrio mental. In this way, then you will be able eventually to experience more subtle object, which is breath, if you meditate on breath, more subtle mind, and more subtle touch of breath wherever you concentrate. Así que si tienes este estado de concentración o de meditación, podrás experimentar un objeto más sutil de la respiración si estás meditando en ella, o una mente más sutil o un contacto más sutil. The mind is a crucial factor in this process of sublimation. La mente es un factor crucial en este proceso de sublimación. The mind, in fact, is the base of all our experiences. De hecho, la mente es la base de todas nuestras experiencias. Due to mind, we are unhappy. Due to mind, we are happy. If we understand mind, we also can understand the reasons of our unhappiness and the reasons of our happiness. De hecho, es por la mente por lo que estamos felices y por la mente por lo que estamos infelices. Así que si entendemos nuestra mente, podemos entender las razones de nuestra felicidad y de nuestra infelicidad. So, the Buddhism goes, Buddhist psychology goes as far as saying that all objects of our experience are rooted in the mind. De hecho, la psicología budista va tan lejos como para decir que todos los objetos de nuestra experiencia están enraizados en la mente. So, the more we understand the mind, the more we will try to keep it at state of peace, at state of factors which bring peace to the mind. That means love, compassion, joy and equanimity. Así que cuanto más entendamos la mente, más intentaremos obtener estados de paz, factores que nos lleven paz a la mente, como por ejemplo el amor, la compasión, la dicha y la ecuanimidad. Due to these four, the peace of mind will become easy. When these four do not come to expression, the peace of mind will be very difficult. Así que gracias a estas cuatro cosas mencionadas es como la mente puede estar en paz más fácilmente. Pero si no existen estas cuatro cosas, la paz de la mente será más difícil. From the Buddhist perspective, also these four means of peace in our sensations and in the mind, which differentiates sensations. Is to be based on mindfulness. Así que desde la perspectiva budista, estos cuatro medios de nuestra naturaleza, de nuestra mente, en nuestras sensaciones y en nuestra mente, que la mente es la que se encarga de diferenciar las sensaciones, se basa en mindfulness. And the mindfulness should be based in the totality of our experience. Without the totality of our experience, there will not be peace. Y mindfulness, a su vez, debe basarse en la totalidad de nuestra experiencia. Si no existe una totalidad de nuestra experiencia, no habrá paz. So, we bring our mindfulness to the body, but eventually our aim is to understand that our body is not isolated from our sensations, from our mind, and from what our mind experiences. Así que llevamos nuestra atención plena al cuerpo, mindfulness, pero con el objetivo de entender que el cuerpo no está aislado de las sensaciones, no está aislado de la mente y no está aislado de lo que la mente experimenta. Without this understanding, the mindfulness of the body will not have the purifying function. Si no entendemos esto, el mindfulness, la atención plena en el cuerpo, no va a tener su función purificadora. So, Now let us simply do it. Now, as I have said, the condition, the means for a stable perception, which is the condition for mindfulness, is to keep the spine straight. Así que, como hemos dicho antes, vamos a los medios de tener una percepción estable, es decir, sobre la base de mindfulness, es tener la espalda erguida. And how do we know that we are practicing mindfulness? We know that we are practicing mindfulness because we are mindful of our object and we do not forget it. Así que, ¿cómo sabemos si estamos practicando mindfulness? Sabemos si estamos practicando mindfulness cuando estamos conscientes de nuestro objeto y no nos olvidamos de él. When the object of our attention is stolen, we are not practicing mindfulness. When the object of our attention remains as long as we need it, we are practicing mindfulness. Así que, cuando el objeto de nuestra atención puede desaparecer, no estamos practicando mindfulness. Cuando el objeto de nuestra atención permanece ahí siempre hasta que lo necesitemos, estamos practicando mindfulness. So, if you practicing mindfulness of the in-breath and out-breath, you are practicing mindfulness as long as your mind is connected with your breath and the touch of the breath. Así que, si estás practicando la atención plena en la inspiración y en la expiración, lo estarás practicando todo el tiempo que tu atención permanezca en contacto con tu respiración y con el contacto de tu respiración. When you have lost the contact of the breath and the breath itself, that means you are not practicing mindfulness of the in-breath and out-breath. The Buddha has explained that in this clear way. Así que, cuando dejes de tener ese contacto con la respiración o hayas perdido tu respiración, ya no estarás practicando mindfulness en la respiración, en la inspiración y expiración. Buda lo explicó de esta manera tan simple. So while meditating on the breath, you can experience all kinds of different sensations, all kinds of different thoughts, all kinds of different perceptions, but you are not supposed to lose your breath. If you lose your breath, you have lost your meditation. Así que, si estás practicando la meditación en la respiración, durante esta práctica te podrán venir todo tipo de sensaciones diferentes, de pensamientos y de percepciones diferentes, pero no pierdes la respiración. Si pierdes la respiración, ya no estás practicando esa meditación. We have explained that, and I hope you have experienced in practical way, we cannot concentrate on two objects at the same time. Ya hemos explicado y espero que lo podáis sentir en la experiencia que no puedes mantener la atención en dos objetos al mismo tiempo. If we do it, we will not be comfortable. And if you have deeper experience of mindfulness, that state is a state kind of suffering, of craziness. Si lo hacemos, no estaremos cómodas. Y además, si llegas a un estado profundo de mindfulness en ese estado es una locura, es incómodo. So, the more you practice, the more you will benefit, because you will see that without mindfulness, mind cannot stay in a healthy and beneficial state. Así que cuanto más practiques, más te beneficiarás porque te darás cuenta de que sin la práctica de mindfulness la mente no puede estar en un estado sano y beneficioso. So that is a reason why we should practice mindfulness, make it a habit. Esa es la razón por la que debemos hacer la práctica de mindfulness un hábito. When we make it the habit, we will see very clearly that when the mindfulness is in the mind, our mind is controlled and can be at peace. When the mindfulness is not in the mind, our mind is not controlled and it will lose the peace. Con la práctica podemos ver claramente cómo cuando la atención plena está en la mente está bajo control y puede estar en paz. Si no hay mindfulness en la mente no puede estar bajo control y no puede tener paz. The Buddha has explained that the job of the wise man is to control the mind. We should understand it. And to control the mind is to use mindfulness. Buda ya explicó que el trabajo o la tarea del hombre sabio es controlar la mente. Esto hay que entenderlo. Y controlar la mente es no perder, es utilizar el mindfulness. When the mind is not controlled, everything is not controlled. When the mind is controlled, everything will be controlled. Cuando la mente no está bajo control, no hay nada bajo control. Pero cuando la mente está bajo control, todo está controlado. Now, when we meditate, we should switch off the this air condition. Sí, cuando meditemos deberíamos apagar el aire acondicionado. We can open the window. Si hace falta, se puede abrir la ventana. Now, for those of us who don't meditate, it is you will at first experience some unpleasant sensations, because when you try to control your mind by force, you will not be at ease. Para aquellas personas que no meditamos, al principio las sensaciones pueden ser un poco desagradables, porque cuando intentas controlar la mente a la fuerza, no estás muy cómodo. The only reliable friend who can help us to get peace is mindfulness. When we use mindfulness, we don't need to use force. When we use force, it means we don't use mindfulness. Así que el único amigo en el que podemos confiar para ayudarnos con esto es mindfulness. Cuando aplicamos mindfulness, ya no hace falta aplicar la fuerza. Si estás haciéndolo a la fuerza, entonces no estás aplicando mindfulness. But for beginners, whatever you start learning, you will not feel at ease. Whether it is learning languages, like if I try to speak in Spanish, I will not feel at ease. If we start learning a musical instrument, I will not be at ease. Whatever we start doing, we will in the beginning not feel at ease. So don't take it seriously. It's just getting into the practice. Pero esto pasa así para cualquier principiante. Para un principiante, por ejemplo, aprender idiomas, si yo ahora quisiera hablar en español, no me sentiría muy cómodo. O para una persona que es principiante, aprendiendo a tocar un instrumento musical, no resulta muy cómodo. Así que no te lo tomes muy en serio. Simplemente esto ocurre cuando comienzas algo, siempre. Unless we have the habit of mindfulness, we will always have the habit of bringing mind to the object by force. That is why the habit of mindfulness is so important. A menos que tengamos el hábito de la atención plena, siempre parece que tenemos que aplicar la fuerza para llevar la mente al objeto. Por eso el hábito del mindfulness es tan importante. This habit of bringing the mind to the object by force actually causes our suffering. Porque de hecho es este hábito de llevar la mente al objeto por la fuerza lo que causa nuestro sufrimiento. And the habit of bringing mind to the object by mindfulness is what brings us peace. Y el hábito de llevar la mente a nuestro objeto a través del mindfulness es lo que nos trae la paz. So the mindfulness and the use of force, they are not friends. They do not go together. Así que mindfulness y el uso de la fuerza no se llevan bien, no son amigos. That is why the Buddha praised non-violence as the highest of all the virtues. Por eso el Buda alaba la no violencia como una de las virtudes más elevadas. This deeper understanding of non-violence comes from the deeper understanding of the beneficial nature of mindfulness. Y de hecho, esta comprensión más profunda de la no violencia viene de la comprensión más profunda de la naturaleza de mindfulness. If the mind has mindfulness, it will become tolerant. If it has no mindfulness, it will identify itself with its likings and dislikings. Si la mente tiene la atención plena, se volverá una mente tolerante, pero si no es así, se volverá una mente que se apegará a lo que le gusta y a lo que no le gusta. When it identifies itself with our likings and dislikings, we will easily lose our peace. Será una mente que se identificará con lo que le gusta y con lo que no le gusta, y cuando se identifique con estas cosas, perderá fácilmente la paz. But when it becomes impartial due to mindfulness, the peace will come naturally. We do not need to struggle. Pero cuando se vuelva imparcial, gracias al mindfulness, la paz va a venir de forma natural. No tenemos que luchar por ello. So this is the importance of continuous practice. Así que esta es la importancia de la práctica continuada. What will be the result of continuous practice in regard to the meditation on the breath? Y en relación con la práctica de la meditación, ¿cuál será el resultado de la práctica con la práctica de la meditación en la respiración? ¿Cuál será el resultado de mindfulness? The result will be that whenever you concentrate on breath, your posture will straighten and you will experience peace. So you will not continue to follow your distorted perceptions and feelings based on clinging to the pleasant and rejecting violently the unpleasant. Lo que ocurrirá con esta práctica es que cada vez que lleves la concentración a la respiración, tu postura se volverá más erguida y experimentarás la paz, una paz que hará que no vayas siguiendo tus percepciones y sensaciones distorsionadas que se basan en tu apego a lo que te gusta y tu rechazo a lo que no te gusta. So, in regard to meditation on the breath, in order to bring a stable perception of the breath to mind, the Buddha suggested for beginners in meditation to count the breath. Así que, en cuanto a la meditación en la respiración, para poder llevar una percepción estable de la respiración a la mente, el Buda sugería a los principiantes contar las respiraciones. That means when you breathe in, you count one. When you breathe out, you count one. Breathe in two, breathe out two, breathe in three, breathe out three, and so you continue maximum until 10 and minimum until 5. Así, esto quiere decir que cuando inspiras cuentas uno, cuando expiras cuentas uno. Cuando inspiras cuentas dos, con la expiración cuentas dos. Cuando inspiras cuentas tres, con la expiración cuentas tres, y así hasta un máximo de 10 y un mínimo de 5. Remember, you are counting the breath not in order to be aware of the numbers, but in order to be aware of the breath. When you lose a breath, you punish yourself by going back to one. Así que recuerda que estás contando la respiración no para ser consciente de los números o de cuántas respiraciones, sino para ser consciente de la respiración. Cuando te des cuenta de que te has perdido, te castigas a ti mismo volviendo al uno. And when you are counting like in breath 5, out breath 7, that means you have lost your mindfulness. Go back to one. Castigado. Así que si te das cuenta de que estás contando inspiro 5, expiro 7, es que has vuelto a perder la respiración y te castigas volviendo de nuevo al uno. Has perdido mindfulness. The Buddha has explained that patience is the highest asceticism, and now you can practice by yourself and see if it is so. Buda decía que la paciencia es el ascetismo más elevado. Ahora puedes practicar por ti misma y ver si esto es así. The practice of mindfulness is actually directly linked to the practice of patience, just like the practice of love. There is no true love without patience. La práctica de mindfulness está directamente relacionada con la práctica de la paciencia, igual que el amor. No hay amor verdadero si no hay paciencia. One who has patience and love. He has a key to happiness. One who has no patience and no love, he has no key to happiness. La persona que tiene paciencia y que tiene amor tiene la llave para la felicidad. Y el que no tiene paciencia, no tiene amor, no tiene la llave para la felicidad. So, with mindfulness, we should investigate: do we have the key to happiness, or have we lost it? Así que con mindfulness deberíamos investigar si tenemos la llave para la felicidad o si la hemos perdido. If we have lost it, who will re-establish it? The mindfulness again? Pues si la hemos perdido, ¿cómo la vamos a restablecer? De nuevo con mindfulness. So the mindfulness has such a crucial role to play. Así que mindfulness o atención plena tiene un papel crucial a desempeñar. Now, for those who are already familiar with the practice of concentration, you don't need to count. You just pay attention to the touch of the in-breath and out-breath and experience the whole process of in-breath and out-breath on the base of the touch. Para aquellas personas que ya estén familiarizadas con esta meditación, no hace falta contar. Solo hace falta estar conscientes del contacto, de la respiración y experimentar todo el proceso de la inspiración y de la expiración a través del contacto. If you experience the whole process of in-breath and out-breath on the base of the touch, the breath and the mind connected to the breath will enter deeply into the process of sublimation. Así que si experimentas todo el proceso de la inspiración y de la expiración en función del toque, del contacto, entonces la respiración y su objeto en la mente entrarán en el proceso de sublimación. When this process of sublimation has taken a deep roots, y cuando este proceso de sublimación haya enraizado más fuerte, then you will experience the breath and mind in such a clear way that the light will appear. Light. Así que cuando eso ocurra, experimentarás la respiración y la mente de una manera tan clara que se dará la luz. This leads to a deeper experience of sublime mind and sublime object. Okay. When you mean light or lightness? Light, in light. Of being heavy, light. Okay. Okay. La luz. La luz. Sí. And then, if this happens? If it happens, it means that you are on the way to achieve the deeper states of concentration. Si eso ocurre, quiere decir que estás en camino de alcanzar estados más profundos de concentración. Remember, the state of concentration is psychologically very closely related to the state of a sleep or a dream. Recuerda que el estado de concentración desde el punto de vista psicológico está muy relacionado con el estado de dormirse o del sueño. But in a state of dream or in a state of sleep, we are not conscious. Pero en un estado de sueño o de estar dormidos no somos conscientes. In the state of concentration, we are very peaceful, but we are completely conscious and clear. The mind becomes light, soft, straight. The body becomes relaxed. And there is clarity everywhere in the body and in the mind. Así, pero en cambio, cuando estamos en un estado de concentración profunda, estamos en un estado de mucha paz, pero al mismo tiempo con muchísima claridad, con total conciencia, con mucha ligereza. La mente se vuelve ligera, se vuelve blanda, se vuelve recta y el cuerpo está totalmente relajado. Hay claridad en todos los aspectos del cuerpo. This is the condition for deeper states of appeasement and wisdom. When these states come, we are open for all the secrets of meditation, no matter what technique of meditation we use. Así que esta sería la condición para que lleguen estados más profundos de aquietamiento y de sabiduría. Y cuando estos estados llegan es cuando tenemos la llave o se nos abren todos los secretos de la meditación. Y da igual la técnica de meditación que utilicemos. So when you meditate on breath, don't get discouraged when you lose your object or when you get too many unpleasant sensations in the body. Try to keep your attention to the breath, and eventually the power of mindfulness will ripen and you will experience peace. Así que cuando hagas tu meditación en la respiración, no te desanimes si pierdes tu objeto o si te surgen sensaciones desagradables en el cuerpo. Mantén la atención en la respiración y con el tiempo el poder del mindfulness estará lo suficiente maduro como para traerte este estado de paz. So now let us have 15 minutes of practice so that we can get direct experience, and after that we do a little more talking. Vamos a hacer por tanto una práctica de 15 minutos para tener la experiencia directa y después haremos un poco más de charla. then we summarize what we have learned this morning, and in the afternoon we will at more present. So I hope it will make a continuous whole. Yo propongo ahora hacer una pausa de 5 minutos y después hacer un resumen de lo que hemos ido aprendiendo esta mañana, para por la tarde continuar añadiendo más cosas y hacer un todo de toda esta enseñanza. Así que si queréis tomar agua o algún té o lo que queráis beber o estiraros, relajaros un momento, en 5 minutos continuamos.